se baila la cumbia y al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, le voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera y al menear su cadera, corriendo altanera, me dice baila, baila, báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos. Es imposible, mas no me preocupa, yo te quiero igual. Cuando presiento tus pasos, salgo corriendo a mirarte. Con tu sonrisa me dices, yo tengo otro dueño, mejor olvidar. Pero te vas, y tú no estás, cuando te llama mi boca. Pero te vas, y tú no estás, cuando te llama mi boca. Sandra, cumbia que se pierde entre la piedra, pero no desaparece. Pero no desapareces, pero te vas y tú no estás cuando te llama mi boca. Pero te vas y tú no estás cuando te llama mi boca. Mi corazón me pregunta si es cierto lo de tu engaño, pero prefiero mentirle. Quiero hacerle daño, si supieras lo que has hecho, seguro no me perdona. Me parece que lo escucho, reprochándome tu amor. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me obligues que mienta, no me preguntes nada. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me obligues que mienta, no me preguntes nada. Claro, la luz se quedó y algo de la noche se posó en tu pelo. Yo del silencio endulza tu voz. Llego hasta tus brazos como un peregrino. Persigo la estrella que vive en tu voz. Llevas mi vida por tu camino. Que Dios bendiga el destino de nuestro amor. Amor. dicha infinita. Es lo que yo vivo estando a tu lado. Escondes tu rostro entre mis caricias. Pronuncias mi nombre como si soñaras. Los divinos hijos que tanto anhelamos nos dan la esperanza de amarnos así. Esta es nuestra vida, esposa mía. Esta es nuestra dicha, esposa mía. Me siento feliz, esposa mía. Cálida impresión de tu corazón cuando me acompañas. Hoy me quedo yo aquí. Sé que quedas tan sola cuando me despido, pero no lo dices, prefieres callar. Hoy me quedo yo aquí. Si con eso consigo ponerte contenta, un poco me cuesta tu felicidad. Hoy me quedo yo aquí. Secaré con mis besos todo el llanto que nubla tu voz al ver que estoy aquí. Hoy no vas a llorar, hoy me quedo por ti. Hazte cuenta que nunca me voy de tu lado, recuérdame aquí. Hoy no vas a llorar, hoy me quedo por ti. Con mirarte a los ojos me basta y me sobra saberte feliz. Me duele reconocer que no he sabido llegar hasta tu corazón, por eso te marchas. Que no he sabido llegar hasta tu corazón, por eso te marchas. Si te vas, si te vas, con tu amor primero. Si te vas, llévame en tus sueños. Si te vas, con tu amor primero. Si te vas, llévame en tus sueños. Desespero, y cada vez que la sueño yo me siento dueño de su cara de muñeca y de sus besos. Déjame saber de mí, Marta, por el resto de mis días, Marta. Si un poquito me quisieras, te daré la vida entera. Déjame saber de mí, Marta, por el resto de mis días, Marta. Si un poquito me quisieras, te daré la vida entera. Imagino el fuego que quema tus labios, que abraza tu piel. No puedo engañarte, no siento lo mismo. Mi voz no reclama de noche tu nombre, no soy para ti. Déjame que te diga, no todo está perdido. Esto siempre ha salido detrás de la tormenta. Entiendo que será mucho mejor pensar que son las reglas del amor. A pesar de la lluvia sale el sol. Mi amiga, mi amiga, déjame que te diga, no todo está perdido. Eso siempre ha salido detrás de la tormenta.